Qué ganas de mandar un te extraño. Qué ganas de dormir a tu lado. Qué ganas de volver a estar juntos, pero somos un bardo. Ya llamé a un periodista, un agente inmobiliario, para comprar nuestra casa o ponerla en los diarios. Mi azafato piloto que me pueda explicar cómo me subí al cielo y luego me hace bajar. Me emborraché y te llamé. Con el juego, ya que en el amor me va mal. Y nosotros dos somos más inestables que el azar. Yo bien, sin vos, con vos, ansiedad. Se pierde el amor cuando no hay libertad. Siempre caigo en el error de tus besos. Siempre caigo y después me arrepiento. Me emborraché y te llamé. Llamé un periodista, un agente inmobiliario, pa' comprar nuestra casa o ponerla en los diarios. Mi azafato piloto que me pueda explicar cómo me sube el cielo.